iba a generar inconvenientes a los usuarios por la falta del servicio durante la noche. No obstante, se había aclarado que se complementaba con el funcionamiento de micros para no dejar a la gente sin transporte. Títulos. La presidenta encabeza un acto en el Museo del Bicentenario. Según trascendió, la jefa de Estado realizará importantes anuncios en materias de comunicación. Contará con la asistencia de los integrantes del Gabinete Nacional, gobernadores y legisladores nacionales, entre otros invitados. Empresarios elogiaron el acuerdo salarial logrado en el Ministerio de Trabajo. Osvaldo Cornide de la CAME aseguró que la suba del haber mínimo mejorará el poder adquisitivo del mercado y aumentará el consumo. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, elogió el proceso de diálogo entre empresarios y trabajadores que se dio en el Consejo del Salario. Los maestros porteños anunciaron un paro para el viernes. Es en rechazo a las sanciones aplicadas a docentes de una escuela de Monte Castro por realizar una dramatización sobre el cierre de cursos y grados. La Cámara Federal de Paraná ordenó a Cablevisión que devuelva los montos que cobró de más. El tribunal decidió que la empresa de multimedios Clarín tiene que facturar con estricta sujeción a los precios fijados por la Secretaría de Comercio Interior. Boca e Independiente definirán quién pasa a la próxima ronda de la Copa Sudamericana. Recordemos que en el partido de ida empataron 3-3 y que el gol de visitante se computa doble. El tiempo. En Buenos Aires y alrededores, la temperatura 13 grados, un décimo, humedad 83%, el cielo está nublado. Hasta aquí, el mediodía en noticias. Operación técnica, Julián Espatafora. Control central, José Manuel Veiga, Eduardo Pérez. Edición periodística, Pablo Favier y Marisa Santillán. Producción, Carolina Valverde y Estanislao Echazú. Coordinación, Sergio Sechi. Redacción y presentación de noticias, Fernando Pedernera, Mariel Ríos. Argentina está informada por la Radio Pública. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Hola, buenos días, buenas tardes. Estamos acá en Gente de a Pie. Como escucharán, no soy Mario Weinfeld, pero a Mario Weinfeld lo tenemos como un invitado cronista de lujo en la Casa de Gobierno, donde está gran parte del espectro político expectante del anuncio que va a hacer la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por cadena nacional en el Museo del Bicentenario. Hola, Mario, ¿cómo estás? Bien, hola, apretado. Estoy muy bien. Por lo pronto estoy muy bien, entretenido, contento, que yo esperando este anuncio, no se sabe exactamente de qué viene, porque se supone por las características, la asistencia de los convenios o algo así, por la cantidad de periodistas, propietarios de medios, gente vinculada a la difusión y a la comunicación ahí. Pero no se sabe, el Museo Bicentenario, que es enorme y tiene una enorme capacidad gigantesca para lograr gente, está francamente desbordado por la cantidad de invitados que hay. Yo busqué un antena y algo de audiovisual. Tuve que elegir antena. Ah. O sea que estoy sentado en la barra, como notarán. Y bueno, y hacemos lo que podemos. Estamos esperando sencillamente. Seguramente empezará dentro de poco. Y bueno, mantengamos el contacto sencillamente. Bueno, mantengamos el contacto para ver después, bueno, cuál es la evaluación que se hace de lo que anuncie la presidenta, que como vos decías, todo el mundo supone que es algo vinculado a los medios de comunicación por las características de los invitados al acto. Así que seguimos en contacto. Un beso grande a todos y hablamos en un rato. La política vista desde otro lado. Gente de a pie. Bueno, mientras esperamos que comience la cadena nacional con que se anunció hoy que la presidenta va a realizar para decir algo, no sé, relacionado con los medios, que en esta expectativa que nunca se sabe muy bien para hacia dónde va. Estamos en un día en el que se anunció un nuevo paro docente en la ciudad de Buenos Aires como reacción de todos los gremios docentes de la ciudad en rechazo a la decisión del gobierno de Mauricio Macri de instrumentar la separación del cargo de 6 docentes, 3 directivos y 3 maestros, incluso de empezar un sumario al portero de una escuela, porque se hizo una sátira en marzo donde se caracterizaba al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y al ministro de Educación, Esteban Bullrich, criticándolos por la política de fusión de grados. Este video llegó supuestamente a las autoridades de la ciudad por medio de la filmación realizada por un papá de la escuela, y el gobierno macrista decidió apelar a una sanción que es inédita desde el retorno a la democracia en la Argentina, ¿no? Separar del cargo a la directora, a la vicedirectora, a la bibliotecaria, a la secretaria, a los docentes y al portero, por si faltaba algo, por haber hecho una sátira sobre decisiones de política educativa del gobierno de la ciudad. La verdad que si uno ve el video, que lo habrán visto, está circulando por todos los portales de los diarios del país y por YouTube, por la verdad, por los canales de televisión, por todos lados, puede decir, bueno, la verdad la sátira no es muy sutil, es medio burda, pero de ahí a separar del cargo a los docentes me parece que hay una distancia abismal, cuando incluso la Junta de Disciplina, que es la institución que regula cómo se instrumenta, valga la redundancia, la disciplina dentro del sistema educativo, le había recomendado al Ministerio de Educación de la ciudad que no apelara a esta decisión extrema. ¿Esto qué hizo? En un contexto donde es evidente que los gremios docentes no tienen una postura de apoyo a las decisiones de política educativa del gobierno de Mauricio Macri, en un contexto donde viene ya muy sensibilizada la cuestión por esta apertura del 0800 para denunciar actividades militantes en las distintas escuelas, esto termina desencadenando una protesta de los gremios que anunciaron una medida de fuerza para el viernes con movilización frente a la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, un abrazo que se está realizando en estos momentos en el colegio donde se instrumentó esta medida extrema, y el ministro Bullrich, que por otro lado está teniendo que dar explicaciones ante la justicia para argumentar cuáles son los motivos que llevaron a la instalación de un 0800 para denunciar actividades militantes supuestamente en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? La verdad que llama la atención, evidentemente esto no es una decisión aislada de parte del gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Es una decisión meditada que apunta a fortalecerse como este gobierno y este gobierno de derecha en la ciudad, marcar una línea absolutamente autoritaria y en un punto cuestionar y poner en tela de juicio todo lo que es la actividad militante y generar temor, que me parece que eso es lo más preocupante de lo que está sucediendo, ¿no? Pensar que porque los chicos participen pueden ser pasibles de sanción, y si los docentes participan, bueno, ya ven lo que les pasa, ¿no? Me parece que es como una... No, me han contado que en esa escuela incluso, y en otras, se ha parodiado a próceres de la patria, y ahí no pasó nada. Claro. Eso no es tan grave. Ahora, parodiar al jefe de gobierno, que, entre otras cosas, alguna vez dijo, ¿te acuerdas cuando dijo que había que tirar a Kirchner por la ventana, tirarlo por un tren? Por la Pero ventana? Eso era un discurso democrático, era claro. Buscaba el consenso. Claro, es justamente muy disciplinador, ¿no? Es... cuando se empieza a ver la otra cara del discurso pro, porque uno puede ser liberal. Ahora, cuando se incurre en este tipo de medidas, es muy difícil despedir a un docente en la ciudad de Buenos Aires cuando está trabajando para el Estado. Tiene que hacer cosas gravísimas. Por la parodia, no sé cuál va a ser el argumento, a qué cosas del reglamento han faltado. Lo que pasa es que apelan un artículo del Estatuto del Docente que es tan ambiguo como el respeto de la moral y las buenas costumbres. ¿No? Parece claro. Que estamos retrotrayéndonos al siglo, no sé, 15, y además con un margen de arbitrariedad, ¿qué es la moral y las buenas costumbres? ¿Para quién? ¿Qué significa esto? Me parece que está claro el efecto de disciplinamiento, y es preocupante que un gobierno democrático apele a esta clase de decisiones que apuntan en definitiva al temor. Y al temor, ¿qué hace? Es falta de debate, falta de argumentación. El miedo lo único que hace es empobrecer cualquier sistema democrático y retroceder en lo que mucho que se ha avanzado y en lo mucho que ha costado que la juventud y la política se empiecen a encontrar y que esto sea factible desde una lógica de transformación y no de temor, ¿no? Durante muchísimos años el terror que planteó y que hizo sembrar de miedo la dictadura argentina alejó a muchísimos de la posibilidad de la militancia, y muchos jóvenes y muchos padres de jóvenes tenían miedo de lo que hicieran sus hijos. Me parece que se está volviendo a la posibilidad de participación, y esto es para celebrar, no para sancionar, y con argumentos tan retrógrados, ¿no? Bueno, seguimos acá en Gente de a Pie. Y Gladys, contanos cómo hacen los oyentes para comunicarse con nosotros. Con todo gusto, Nora. Al 4999-8700, en el 4999-8700, y también en el 0810-222-0870. También a través de nuestro Facebook, que ya la gente ha empezado a opinar en torno a lo que decías, Nora, en Gente de a Pie, ¿sí? En grupo, donde somos casi 4.000 seguidores, ¿eh? Allí. Bueno. Vamos avanzando. Todo lo que necesitas saber está en Gente de a Pie. Bueno, seguimos acá a la espera, viendo imágenes internas de lo que es el preámbulo del acto que se está ya realizando. La presidenta está en el Museo del Bicentenario, pero todavía no empezaron los discursos oficiales, por lo cual nuestra transmisión y nuestra participación viene un poco entrecortada, no sabiendo cuándo vamos a la cadena, que es exactamente en este momento. Radio Nacional y el S82, Canal 7, la televisión pública, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el servicio internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, con motivo de realizarse la entrega de los primeros 100 certificados correspondientes al programa Crédito Argentino del Bicentenario Procrear y anuncios vinculados al primer proyecto para desarrolladores inmobiliarios privados anunciados por la señora Presidenta de la Nación el pasado 21 de agosto en el Hotel Sheraton de la provincia de la Ciudad de Buenos Aires. Desde el Museo del Bicentenario de Casa de Gobierno, habla para todo el país la señora presidenta de los más de 40 millones de argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muy buenas tardes, muy buenos días, porque aún no hemos comido, no hemos almorzado, a todos y a todas, señores gobernadores, señor vicepresidente de la Nación, señores gobernadores, no, perdón, embajadores y embajadoras que nos acompañan, madres, abuelas, beneficiarios, no me gusta la palabra ganadores, beneficiarios, acá no va a perder nadie, vamos a ganar todos, así que, beneficiarios. Los primeros 100 créditos ya disponibles para ser cobrados, hemos hecho entrega simbólica a 6 de ellos. Exactamente el día 12 de julio, en este mismo ámbito, anunciábamos este plan, en el que algunos siempre digo yo, la cadena del desánimo, del miedo y del no se puede, habían dicho, bueno, no importa. Por eso hacemos cadena nosotros, para decir de las cosas que podemos, y podemos hoy estar entregándole a 100 familias argentinas, las primeras 100 familias simbolizadas en estas tres familias salteñas, dos tucumanas y una riojana, país profundo. Además, porque ahí hay más terrenos también, estos han sido todos parte del plan de terreno propio. Y quiero decirles un secretito, un secretito. No voy a decir quiénes, pero de los seis que recibieron, dos son empleados de bancos privados. Y les da el Estado Nacional, con mucho orgullo, con mucho orgullo. Ahora vamos a ver un poquito el estado de implementación del plan Procrear. A ver, la primera filmina, ahí vemos el día primero, el 12 de agosto, cuando el 12 de julio, cuando lanzamos el programa, el primer sorteo, que fue el primero de julio, el segundo sorteo, que fue hace poquitos días, el 24 de agosto. Ahora, el 29 de agosto, que estamos entregando estos primeros 100 créditos. Luego viene el 20 de septiembre, donde se lanza la otra parte del plan, los que no tienen terreno, como los que acaban de recibirlo, y que se larga el plan de lanzamiento de terrenos que vamos a adelantar ahora un poco más adelante, donde están. El tercer sorteo, que va a ser, como no podía ser de otra manera, el 21 de septiembre, el día de la primavera, lo festejamos con el tercer sorteo. La buena noticia es que el 26 de octubre, el 26 de octubre, va el cuarto sorteo y repechaje. Acá hacemos repechaje también, o sea, los que no salieron, los que se inscribieron y no salieron sorteados ni en el primero, ni en el segundo, ni en el tercero, van a un repechaje el 26 de octubre. Y el 26 de noviembre, ahí no alcanzo a leer, me voy a tener que poner los anteojos, por más que tengo el televisor con letras gigantes y demás, vamos a la licitación de terrenos por 10.000 viviendas aproximadamente, con lo cual seguimos con todo en el caso ya de terrenos. Vamos a la segunda filmina, por favor. Acá está. En estos dos sorteos ya participaron 47.540 personas y 25.472 se hicieron adjudicatarias. Les doy una cifra. En el año 2011, la totalidad del sistema financiero argentino, bancos público y privado, de origen nacional y extranjero, dieron para todo el año 20.000 créditos hipotecarios. Nosotros ya llevamos dados 25.472 créditos hipotecarios. Bueno es decir también que de esos 20.000 que dio el sector financiero, el 70% corresponde al sector público, es decir, al sector de bancos públicos. Vemos claramente cuál es el rol. Bueno, ahí están. Esto lo quería compartir con ustedes. El 28% son jóvenes de 18 a 30 años, el 50% de 31 a 40. O sea, el 78% de argentinos entre 18 y 40 años han resultado beneficiados por este plan. El segundo, por favor. La segunda filmina. Ustedes ahí ven la distribución claramente federal. La próxima. Ahí es provincia por provincia. Todas las provincias argentinas han resultado beneficiarias en la medida de las proporcionalidades que cada una se ha inscrito. La próxima. Bueno, esto es el 20 de septiembre. Llamado a licitación. Con gente que no tiene terreno en La Rioja, en La Banda, Santiago del Estero, en San Juan, en Maipú, provincia de Mendoza, en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, Mar del Plata y Bahía Blanca. Y la próxima, también el 20 de septiembre, en Tigre, en Matanza y en Ezeiza, por casi 6.000 viviendas sin terreno, para que la gente que tampoco tiene terreno pueda tener la posibilidad. Queríamos decir cómo se pueden hacer las cosas, y charlando ayer con Diego Bossio, nos comentaba todo el empeño que está poniendo la gente del Banco Hipotecario, a quien le agradecemos, y que ellos calculan. Imagínense si hemos hecho todo esto, montar todo este plan que requiere un andamiaje burocrático, un logístico muy importante, y lo hemos hecho en tan poco tiempo. Ellos, me decía Diego, que va a llegar un momento que van a estar en condiciones de estar haciendo 200 hipotecas por día, por lo cual, contra todos los agoreros y contra todos los que decían que no íbamos a poder, vamos a llegar el año que viene a las primeras 100.000 viviendas de este plan Procrear. Y ahora, lo que anuncié el día 21 de agosto también en el Sheraton con motivo de la presentación de las represas del río Santa Cruz, que anuncié que vamos a lanzar un programa para desarrolladores inmobiliarios privados para mantener la actividad económica y para al mismo tiempo generar cosas que son importantes para toda la sociedad a dos puntas, porque lo que viene tiene que ver con una actividad que hasta ahora no ha sido considerada como industria, pero que es la cinematografía, los contenidos audiovisuales, que deben ser considerados como una de las industrias más importantes del país, porque además transmiten valores y cultura de los argentinos. No son solamente los argentinos, no solamente somos números, sino también somos cultura, ideales y valores que transmitimos a través de nuestros artistas, nuestros directores de cine, nuestros técnicos, y los invito a compartir un video para luego seguir. Como verán, es una cadena un poco especial. Adelante, por favor. Lo que sabemos del mundo está construido por múltiples miradas, puntos de vista que confluyen en millones de pantallas. Argentina es hoy el cuarto exportador mundial de contenidos y formatos televisivos. La calidad de su cine y la capacidad de quienes trabajan en el medio son reconocidas en todo el mundo. Todo lleva una marca de identidad. Nuestra forma de ver. No podemos ser solamente sacerdotes. ¡Seamos libres! A una industria que se ha ganado un lugar en el mundo. Es preciso darle el espacio para seguir creciendo. ...120.000 metros cuadrados que pueden recuperarse para el uso de todos los argentinos. Edificios históricos que desde hace décadas esperan un nuevo destino. Imaginemos. La creación de un polo de desarrollo de la industria audiovisual. Un lugar para la convergencia de la tecnología, el arte y la comunicación. Una nueva referencia en materia audiovisual para Latinoamérica y el mundo. Un ámbito donde se integren la iniciativa pública y la privada. Donde sea posible el intercambio y el trabajo conjunto entre creadores y artistas de todo el país. Un espacio de participación y acceso a nuevas experiencias. Integración del puerto y el río a la vida de los argentinos. Recuperación de un espacio público con un fin inclusivo. Para seguir recuperando nuestra historia, pero siempre mirando al futuro. Polo Audiovisual Isla de Marchi. Una ventana hacia una Argentina en transformación. Muy buenas, por cierto, vinculadas con algunos de los aspectos que acabamos de ver en el video. A continuación vamos a dar lectura de dos decretos firmados por la señora Presidenta de la Nación en el día de hoy, 29 de agosto del año 2012. Decreto número 1527. La firma del presente decreto presidencial eleva el monto máximo de los subsidios que pueden percibir las películas nacionales de alto presupuesto de 3,5 millones de pesos a la suma de 5,5 millones de pesos. Garantizando de esta manera que las producciones nacionales tengan la posibilidad de competir en el mercado nacional y proyectarse hacia mercados internacionales. Reciben este beneficio las películas nacionales que hayan sido aprobadas por el INCA y exhibidas comercialmente. Esta medida tiene por objeto incentivar y alentar a las producciones nacionales que logren atraer una mayor cantidad de público a través del otorgamiento de una suma de dinero que el INCA concede en relación a la cantidad de espectadores que hayan visto la película en salas de todo el país. A su vez, la señora Presidenta de la Nación ha firmado el decreto número 1528. Productoras de contenidos audiovisuales, digitales y cinematográficos, actividad productiva asimilable a la industrial. Se establece que la actividad desarrollada por las productoras de contenidos audiovisuales, digitales y cinematográficos, públicas, privadas o mixtas, deben considerarse una actividad productiva asimilable a la industrial en orden a su inclusión en las políticas de promoción productiva generales o específicas vigentes o que se establezcan en el futuro. Habiendo dado lectura a ambos decretos, escuchamos a continuación las palabras de nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Yo estaba tan segura que esta idea iba a generar ese entusiasmo porque cuando lo vi, cuando me trajeron el proyecto, yo ni sabía que existía esto que se llama Isla de Marchi y que no está en el Delta del Paraná, está acá, apenas a unos metros de Puerto Madero, totalmente un espacio público que hoy no tiene ninguna utilidad, que pertenecía a la antigua Administración de Puertos y de Vías Navegables, que dio subsecretaría, y que precisamente como hemos reformulado y le hemos convertido a la vieja UNAVE en la Agencia de Administración de Bienes del Estado, el AVE, vamos a transferir esta propiedad al ANSES, a nuestros trabajadores, a nuestros jubilados, para que precisamente se constituya una sociedad anónima donde el 99% sea, por supuesto, del ANSES y el 1% de la Secretaría de Comunicación, para ser la punta de lanza para hacer este maravilloso proyecto de polo cinematográfico y de contenidos audiovisuales en la Isla de Marchi. ¿Sabías una cosa, vos, Beder, de La Rioja, quién era Antonio de Marchi, por quien se puso el nombre de la isla? Estaba casado con Mercedes Quiroga, la hija del Tigre de los Llanos, de Facundo Quiroga. Mira qué historia. Bueno, pero lo importante es que estamos impulsando para desarrolladores inmobiliarios privados, porque esto la ANSES lo va a hacer después a partir, tiene un plazo de 30 días para presentar las condiciones en que se van a hacer un concurso. Lo que hemos mostrado es el piso que queremos, pero estamos abiertos a todas las ideas y todos los proyectos que presenten los desarrolladores inmobiliarios, porque nosotros siempre partimos de un piso, nunca menos de eso. Entonces, esto también, esto es lo que queremos, nunca menos que esto. Si vienen por más, mejor todavía, porque hay mejores ideas, más ideas. Y yo quiero compartir con ustedes esta decisión también, que no es una decisión, es simplemente la convicción y la clara percepción del valor de industria, del valor generador de puestos de trabajo altamente calificados, de exportar contenidos culturales que tiene nuestra industria cinematográfica con nuestros actores, directores, técnicos, todos, porque todos hacen una película, desde el que aparece actuando o el director, los que se llevan los premios y después los que arrastran los cámaras, los que llevan los cables, los sonidistas, las maquilladoras, los peinadores, todo el mundo, para que ustedes vean todos los miles y miles de puestos de trabajo que genera esta actividad. Y si no, cuéntenle a Hollywood, en Estados Unidos, que no solamente ha hecho una industria, sino ha generado casi una cultura cuasi universal de los valores. Lo que pretendemos es precisamente que nuestros valores, los argentinos, también tengan esa difusión, ese desarrollo, y por eso lo apoyamos. Ahora vamos con el que sigue, por favor, en exportaciones, lo que hemos crecido en exportaciones por cada uno de los rubros, el próximo, por favor. Lo que la Argentina ha crecido del 2009 al 2011 en exportación de rubros, convirtiéndose en el cuarto exportador mundial de contenidos audiovisuales. Adelante, por favor, el próximo. Ese es el total de ventas que se da en todo lo que está subrayado en amarillo en películas en Argentina. Sigamos. Bueno, esto también es la evolución, un 82% del crecimiento del 2009 al 2011, estuvo todo medio desordenado, pero no importa. Sigamos, esto es el total de 2011, todo lo que hemos crecido en cuanto a compras de derechos de exhibición por coproducción. Ustedes verán Warner, Fox, DirecTV, Universal, Disney, las principales firmas globales. Sigamos, por favor. Allí están precisamente la exhibición de películas argentinas en el mundo, como ustedes verán, en todo el mundo. Sigamos. Aquí está la participación en festivales de cine, en muestras cinematográficas, un informe del cine exterior, del cine argentino en el exterior. Sigamos. Bueno, sigamos también con todos los festivales, mercados. Ventana Sur, que es el mercado del cine argentino latinoamericano, producido Inca más Marchefil, Festival de Cannes. Sigamos, el nuevo mapa del sector, esto es muy importante, yo quiero que vean, esto era en el 2003 la industria audiovisual, la próxima que ustedes van a ver, por favor, eso era, antes de la ley de medios audiovisuales. Vamos con el siguiente, miren cómo hemos crecido en el sector también a partir de la sanción de ley de medios audiovisuales. Y la verdad que estamos muy contentos porque precisamente a partir de este desarrollo que tiene primero una inversión privada muy importante, donde el Estado va a estar asociado en tierras que hoy no tenían ningún uso, pero que tienen un valor incalculable y que estamos ofreciendo a los desarrolladores urbanos privados. Hay también carpetas muy hermosas que hemos preparado para entregar a las principales firmas, también la necesidad de construir una arena en la ciudad que también esté allí, y la comunicación que a mí se me ocurre debe ser desde la autopista con dos puentes a la isla de Marchi, uno que estoy sugiriendo, ya me estoy convirtiendo, no puedo con mi vocación de arquitecta, bueno, ustedes ven el Museo del Bicentenario, bueno, yo no puedo, a mí amo construir, debo ser la reencarnación de algún gran arquitecto egipcio porque me encanta ver, tengo pasión por ver las cosas, por hacer, por trabajar y por verlas muy rápido. Por eso siempre ando como corriendo con las cosas. Es que si no haces así las cosas, no te sale nada. Me parece que es la forma de hacerlo. Y lo importante que va a ser que en 30 días se va a llamar a un concurso de ideas, de presentaciones, de desarrolladores urbanos con normativa muy clara que va a establecer la ANSES, con un comité evaluador que va a estar integrado por la ANSES, por la Secretaría de Comunicación, por el Ministerio también de Planificación en el sector urbanístico y de obras públicas, y también vamos a invitar al gobierno de la ciudad para que forme parte de ese comité evaluador. No, tenemos que estar todos, porque es imprescindible. Bueno, si no lo hace, alguien lo tiene que hacer. Invitémoslos para que nos ayuden a hacerlo en la evaluación, porque creo que es importante, esto es muy importante, porque es muy importante para todos los argentinos, pero los que más se van a beneficiar son precisamente los que viven aquí en la ciudad capital, y también aspiramos a que con el registro que vamos a conformar a partir del decreto que he firmado, donde se tienen que inscribir todas las productoras de contenidos audiovisuales, tener un mapa para poder desarrollar, entonces, con este concepto de declararlo actividad industrial, desarrollar un plan de promoción similar a lo que hicimos con el software, que nos ha dado un resultado impresionante porque ha tenido un desarrollo en la industria con exportación, con generación de proyectos. Yo ayer contaba que habíamos ganado un proyecto muy importante en materia precisamente por el desarrollo del software. ¿Cuál es la idea entonces? La idea es que ese comité evaluador que esté integrado por la ANSES, que le vamos a transferir la propiedad, porque además sirve para que la ANSES, sus trabajadores, sus jubilados, se capitalicen, porque esto es propiedad inmueble que pasa a conformar parte del patrimonio de la ANSES, que va a formar una sociedad mixta con privados para poder desarrollar este emprendimiento. No es nuevo, tenemos participación en importantes desarrolladores inmobiliarios como IRSA, como Consultatio, en el Nordelta. No estamos proponiendo nada nuevo, estamos simplemente ampliando la posibilidad de convocar a los desarrolladores urbanos a esto que realmente es muy importante, y que además, si se consigue una norma similar, a tener en este lugar de la ciudad una promoción que no solamente sea promoción nacional a través de impuestos, sino también promoción a través de ordenanzas de la ciudad, conformar una industria cinematográfica que va a ser un importante recurso para la propia ciudad de Buenos Aires y un foro de atracción también en la propia ciudad. No tenemos que ser por ahí como son los demás con nosotros. Yo siempre digo que uno no tiene que por allí tomar actitudes o repetir actitudes que no le gustan. Al contrario, tiene que ser diferente si es que piensa que las cosas tienen que ser diferentes, y ayudarlo al otro a que se dé cuenta que colaborando se gana mucho más que poniendo palos en la rueda. Siempre es mucho más lindo construir que destruir, y si lo podemos hacer juntos, mucho mejor. Así que vamos a conformar ese comité evaluador, y yo estoy absolutamente convencida, vamos también a lanzar otras ideas con bienes que se registran totalmente sin uso en la ciudad. En la ciudad de Buenos Aires tenemos muchos inmuebles que pueden ser destinados a desarrolladores urbanos para planes de vivienda, que es uno de los lugares donde menos tierras hay, obviamente, la ciudad de Buenos Aires. Entonces, tenemos la necesidad, este es el primer emprendimiento que estamos lanzando, luego vendrán los emprendimientos que hemos analizado en Tigre, en Ezeiza y en La Matanza. Ahí también intervienen, Diego, desarrolladores privados, ¿no? Porque ahí son desarrolladores privados que van a hacer las viviendas, que algunos van a ser edificios de propiedad horizontal, tanto en Tigre como en Matanza, como en Ezeiza, vuelvo a repetir, con lo cual, ¿de cuándo? ¿Qué decís? Ah, son constructoras. Yo digo desarrolladores inmobiliarios porque por un lado pueden estar las constructoras y por otro lado pueden estar los que fondeen a esas constructoras para poder hacerlo. Vos viste que hoy los business son complejos, son, digamos, exigen financiamiento, y entonces estamos dando una gama para precisamente también dar instrumentos de ahorro a la gente que puede participar en el desarrollo de estas cuestiones. No solamente para los que tengan o necesiten una vivienda, sino para los que ya la tienen, pero que quieren participar en inversiones de esta naturaleza. Por eso, este polo cinematográfico, este polo de contenidos audiovisuales, Isla de Marchi, que se pone en marcha y que en 30 días va a estar el llamado a concurso con toda la normativa, era algo que queríamos compartir junto con el plan Procrear, junto con esta reformulación de distintos organismos del Estado que hemos reacondicionado, que hemos rejuvenecido, que hemos cambiado para que realmente cumplan el objetivo que tienen que cumplir. Mantener actividad económica, desarrollar la Argentina, desarrollar sus aspectos culturales, sus industrias y, en definitiva, que la gente viva más, mejor, más feliz, más contenta y que puedan participar también aquellos que tienen capital en inversiones importantes en un momento del mundo donde todo parece venirse abajo. Nosotros tiramos todo para arriba, como corresponde, con optimismo, con fuerza y con mucha esperanza que con voluntad, convicción, esfuerzo compartido y colaboración de lo público y lo privado se pueden hacer grandes cosas en la Argentina. Lo hemos demostrado en estos 9 años donde hemos hecho cosas impensadas. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todas. La verdad que me siento muy conmovida por la inmensa convocatoria que hemos tenido y estoy segura que va a ser un éxito porque si ponemos garra, fuerza y fe, lo vamos a poder hacer. Muchas gracias y buenos días a todos y a todas. Y ya saben, nunca menos, siempre vamos por más. Gracias. Conforme al establecido por el artículo 75 de la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, transmitieron LRA, Radio Nacional 1082, Canal 7, la televisión pública, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. A partir de este momento, las emisoras participantes continúan con sus respectivos programas. Hola, hola, hola. Nacional Radio Pública. Nacional. La radio pública tiene futuro. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. Una de la tarde, 9 minutos. No importa el clima. Donde vos estés. Donde vos estés. Está la radio pública. Nacional. Interpretando los medios. Gente de a pie. En Gente de a Pie y retomamos nuestra consigna musical que son, no sé, animales que vuelan, insectos que no sé qué son. Sí, algo. Sí, sí, lo que vuela. Lo que vuela. Lo que vuela. No sea polvo. En términos generales, un ser más algo animado combina. Que el polvo que vuela. Bien, los pidió Héctor de Villaluro, la interpretación es de Roberto Polaco Goyeneche y no estrictamente el título lleva algo que vuela, pues se llama Naranjo en Flor la canción, pero sí la letra que dice como un pájaro sin luz. Era más blanda que el agua, yeah. El agua blanda era más fresca que el río, naranjo en flor, y en esa calle de estío. Calle perdida dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranja, flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarle en el pecho tanto dolor, dolor de vieja arboleda, canción de esquina dejó un pedazo de vida, naranjo flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas de vano de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa lo después? Que toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado de como un pájaro sin luz. Gente de a pie por la radio pública. Tenemos a nuestro enviado especial destacado en la Casa de Gobierno, en el Museo del Bicentenario, Mario Weinfeld, que nos va a hacer una, no sé, una evaluación de los anuncios de la Presidenta sobre la creación de este polo de desarrollo de la industria audiovisual, entre otras cosas. Hola, Mario. Hola, voy a hacer un ensayo chisteándome con las dos o tres personas que encontré literalmente de parado en el lugar y que me soplaron alguna cosa. Lo que me dice gente del mundo del cinematográfico y gente del mundo de la comunicación, a los que por ahí también tendríamos que tratar de buscar, por otra parte, es que la instalación de un pozo cinematográfico, o sea, de una especie de ciudad o mini ciudad de este tipo, es un desafío industrial gigantesco. Es un, digo, en la Argentina hay un ensayo en ese sentido, que es el que hizo en San Luis, por lo que me cuentan. En el mundo hispánico no hay muchos, hay uno en Valencia, en España, y que un poco la idea es, digamos, dinamizar la industria cinematográfica argentina. Hola. Hola, Mario. Española, lo cual no está tan lejos en las actuales circunstancias económicas y culturales de Argentina y España, que serían las competidoras. Hasta ahí llega lo que uno entiende. También hay más plata para las películas nacionales. Es una cuestión, es una inversión, o sea, es una dinamización del sector por vía de inversión, evidentemente, inversión cultural. Esto es lo que uno saca en primera mirada en un tema en que no hay que ser arrogante, decir que no es un especialista es demasiado, uno aprende esto. Hablé con dos o tres personas ahí, gente del sector, laburantes, productores, directores y demás, están todos muy contentos, habrá que ir buscando después información más rigurosa, que es lo que más saben. Sí, lo que se veía es que estaban, bueno, dueños de las distintas productoras más conocidas de televisión y de cine, y actores y actrices y periodistas, es decir, todo el mundo audiovisual estaba presente y se lo notaba entusiasmado con la posibilidad de esta apertura de un mercado, en definitiva, ¿no? Sí, supongo que ellos también serán los que también tendrán que invertir en su momento, también poner dinero y demás, pero... Digo, desde el punto de vista del Estado es una medida también, ¿no?, a contraciclo, una medida de inversión cultural, que es también una medida de inversión económica, una propuesta, todos los que estaban muy, muy interesados, había alguno que lo olfateaba entre tantos pronósticos que había dado cuenta por ahí, pero de cualquier manera es un planteo interesante, y bueno, después habrá que seguirlo, y lo haremos seguramente, seguirlo con más detalle para entender todas sus dificultades. Bueno, quedamos en línea privada entonces, Mario. Quedamos en línea privada. Yo estoy viendo a Arbe, cambié bruscamente temperatura, salí a la calle, o sea que bajé fácil 15 grados, y voy a tratar de arrimarme a la radio, la verdad, si se puede. Bueno, nos encontramos entonces. Listo, hasta luego. Bueno, ¿qué dicen nuestros oyentes? A ver, en Facebook, en nuestro gente de a pie, a Macri y a Bullrich no les hace mella el paro docente. Por el contrario, hablan de la parodia victimizándose y buscando complicidad. Corren del eje el motivo por el que se llevó a cabo esa teatralización, el cierre de aulas. Quizás sería más esclarecedor realizar clases públicas, sacar a los alumnos a la calle, solicitar a los padres que puedan asistir a estas clases, es decir, hacer visible el motivo. Con el paro se perjudican los alumnos, los padres que trabajan fuera de sus casas y la sociedad por la desinformación. Ahí tienen que buscar a sus aliados. Es como parar el subte en lugar de levantar los molinetes, salvando las distancias, obviamente, dice Liliana Giampaolo. También en nuestro gente de a pie hay festejos escritos, hurra por el gobierno de Cristina, felicitaciones a los beneficiarios, esto en torno a los anuncios. Planes de vivienda. Exactamente. Y Eduardo Sánchez dice, bueno, terrorismo blanco, eso es lo de Macri. En torno a la nota del inicio. Cristina en el discurso dijo creer ser reencarnación de un arquitecto egipcio, por el gusto por construir. Mañana ya van a decir que tiene vocación faraónica, dice Marcelo Lavajos. Bueno, no les demos letra. Bueno, nuestro joven columnista... Siempre bueno. Transgresor, gracias. Martín Rodríguez. Gracias, Nora. Te agradezco estas palabras. No sé si te las mereces, pero bueno, creo que sí. Hablando de vocaciones faraónicas, la columna de hoy es sobre la reelección y el debate que está atravesando. De hecho, hoy hay una nota, hay dos notas en los diarios bastante interesantes al respecto y que pueden funcionar como interesantes contrapuntos. Una es de la CLO y otra es, sinceramente, la de la CLO, ahora no recuerdo. Puede ser de Tiempo Argentino, pero a riesgo de equivocarme. Sí, es de Tiempo. Es de Tiempo, perfecto. Y la otra nota es de Beatriz Arlo, de La Nación. Léanlas, me parecen dos interesantes. Ahí yo quería puntualizar como alrededor de cinco preguntas, más o menos, a ver si se puede ordenar el debate, porque seguramente nos va a llevar el año, lo que queda del año, ya al inicio de esta discusión, y seguramente va a rodear como un aura las elecciones del 2013, y según el resultado de esas elecciones... se irá como madurando esta discusión. La primera pregunta es, ¿a quién le conviene que se hable de reelección? Porque cuando uno mira, por ejemplo, en los medios de comunicación, no aparece como un impulso desaforado solo desde un lugar oficial, que además no es todo el oficialismo, sino que son algunas voces, más bien voces con menos peso institucional y sí voces con cierta, digamos, referencialidad más cultural, por llamarlo de alguna manera, movimientos sociales o intelectuales que apoyan al gobierno, son los que salen a hablar, no... jefes de bloque, diputados o ministros, ¿no? Pero sabemos que en el mundo del kirchnerismo a veces la palabra a lo mejor de un intelectual cercano al kirchnerismo puede llegar a tener algún peso más que la de un diputado. Bueno, le conviene al gobierno y a Cristina, ¿no? Por la centralidad que refuerza de su gobierno, porque sigue poniendo a la presidenta en el centro de la escena, ¿no? Uno dice, también le conviene a la oposición, porque es un gran aglutinador. ¿Sí? Un debate de reelección, sí, reelección no, es un debate sobre dos opciones. Entonces, de algún modo, una oposición que todos nos cansamos de decir, tan fragmentada, desde el análisis, ¿no? Por lo menos, tan deshilachada, tan incapaz de generar alternativas, bueno, tienen esto, ¿no? Con la articulación que ya hemos dicho mil millones de veces, que tiene la oposición con los medios de comunicación o con ciertos medios de comunicación que en el afán reeleccionista plantean lo de como la chavización del gobierno. Un ejemplo chiquito que me parece el otro día el programa Desde el Llano, el periodista Joaquín Morales Solá dice que la presidenta en un intercambio con un periodista donde sonrió cuando le preguntó por la reelección, dijo que sí. Sí, es increíble la conclusión. Y él dice, hay muchas formas de decir que sí y una sola de decir que no. Porque cuando uno dice no, es no. Y solo se dice no diciendo no. Pero para decir que sí, o sea, un semiólogo de no sé qué, o sea, un analista de gestos, sabe que la sonrisa es el sí. Así que, bueno, para todos los galanes, chicos, cuando sonríen las mujeres, metan para adelante. ¿Es viable una reforma? Esa es la segunda pregunta. Y uno ya ahí piensa en que la viabilidad, en todo caso la viabilidad parlamentaria, depende de la elección del 2013. Un agudo analista amigo me decía, si se repiten el mejor escenario es que se repita el resultado del año pasado, del 54%, Sabemos que siempre, por tendencia, por tradición, una elección parlamentaria es un poco menos aglutinadora o polarizada que se varía, digamos, el electorado funciona como más a la carta, ¿no? Pero ahí dice que en diputados se podría llegar, no en senadores. Esa sería, o sea, es decir, se plantea una duda grande en términos de en cuanto dependiera exclusivamente del resultado del Frente para la Victoria. Y ahí uno imagina que lo que sí debería existir, como lo que existió en 1993, 1994, cuando se hizo la anterior reforma constitucional, es el acuerdo con alguna fuerza más o menos importante de la oposición. Uno imagina, bueno, ahí tenés por lo menos tres, el PRO, el radicalismo y el FAP. Bueno, es un escenario muy difícil, ¿no? Casi inimaginable. El otro, la tercera pregunta, me parece que ordena, es si hay temas para instituir. Es decir, ¿existe en la Argentina una cantidad de reformas posibles que deberían adquirir rango constitucional, es decir, en la acumulación de la gestión del kirchnerismo? Y obviamente que eso incluye, entre comillas, bueno, el entuerto de discutir la reelección, ¿no? Bueno, ahí es el gran debate del modelo, y ahí me parece que ahí sí depende de muchos factores. Yo diría una cosa que dice una persona que no nombré nunca, es José Natanson, mi amigo, que decía, también el kirchnerismo hizo todo esto con esta constitución. ¿Sí? Entonces, que haya sido la constitución actual un cepo, en tal caso, para una gestión, no aparece en el funcionamiento diario. Lo que sí puede uno imaginar es, bueno, en todo caso, ¿cuál es el gran paquete de reformas o cuál sería la clarificación más, en tanto proyectos y en tanto reformas del modelo que se pone, o sea, cuál es el paquete que se pone sobre la mesa si se... O sea, no pareciera ser lo que ya se hizo, que adquiera rango constitucional, sino también un montón de discusiones pendientes. Me parece que ese es el otro punto que a mí me parecería más interesante, decir, ¿qué iría en esa reforma constitucional que no sea lo que ya se hizo para que quede como una suerte de herencia bajo llave constitucional? Hay otro punto que se dice que es, y me parece que obviamente Morales Solá precipita lo que él supone que es un gesto, y es que yo creo que Cristina es una política, debe evitar lo que en Estados Unidos se dice el pato cojo, ¿no? Sí, que pato es rengo. Pato rengo. Bueno, disculpen. Disculpen la literalidad, espero que no entusiasme a nadie, que es el hecho de obviamente un segundo gobierno es debilita. Y la temperatura, la vehemencia que tiene el liderazgo de Cristina, uno no imagina un liderazgo, o sea, no imagina bajo los efectos de un pato rengo. Con lo cual yo diría que políticamente y para una cierta salud de la política, cierta ambigüedad o cierta indefinición es más saludable que no saludable, aun cuando a lo mejor vamos a suponer que la decisión de que no a la reelección esté tomada, o aun cuando quizá me arrimaría a pensar que, como muchas cosas y como tiene derecho a muchas cosas, bueno, no está tomada la decisión final sobre qué hacer con eso. Pero a mí me parece que jugar con esa hipótesis también es un derecho político. Porque quiero decir, no hay tantas cosas, no hay viviendas, no hay cuestiones sustanciales de la gente que dependan de eso, a riesgo de, y esto creo que engloba a todos, de que si toda la política de los próximos años se vertebra alrededor de reelección sí, reelección no, me parece que sería como muy demasiado microclimático, y ahí sí hay un riesgo de alejar de una agenda más social o más popular que no depende de eso, sino que depende de justamente, ¿no?, del procrear, del otorgamiento de viviendas, de beneficios y de la ampliación de derechos. Por último, un balance final. Yo creo que el kirchnerismo, aún en esta situación relativamente ganadora que le permite ostentar la posibilidad reeleccionaria como una apuesta que es superadora, encierra, no sé si tan conscientemente o no, también me parece que una de sus paradojas, que es que depende exclusivamente la herencia del modelo en la posibilidad, es demasiado exclusiva la posibilidad de continuidad del modelo de Cristina, y en parte por las fallas de la construcción política y territorial. Ahí yo haría dos cuestiones. No hay grandes movimientos sociales, no se ha sustituido movimientos sociales o partidos políticos propios que uno pudiera, como pudo hacer con un excelente resultado Lula y Dilma, decir, tengo un partido que soporta la pérdida de un liderazgo tan fundamental como fue el de Lula, permite una apuesta, y además esa apuesta después se sustenta como mínimo con las redes de ese partido. La gran pregunta es, ¿hay gobernadores kirchneristas? Esa sería la pregunta para vislumbrar cuál es la construcción territorial y política del kirchnerismo, que ahora con mayor fuerza se llama a sí mismo kirchnerismo y se distingue más, a lo mejor, de variantes peronistas conservadoras. No hay gobernadores kirchneristas, no hay grandes representaciones o mediaciones sindicales que expresen el kirchnerismo. Entonces, esa carencia de expresión político y territorial también refuerza, me parece a mí, la tendencia dicha por intelectuales, por gente que más bien no camina a territorios puntuales, sino que un poco vive en la urbe y en la discusión y en la conversación pública, enfatiza más la necesidad excluyente de la reelección de Cristina. Martín Rodríguez. Yo quiero tener 1 millón de amigos. Ya somos más de 60.000 en Facebook. Nacional, la radio pública. Hasta los 100.000 no paramos. Poder cantar. En el mes de la radiofonía argentina, Nacional quiere festejarlo con vos. ¿Cómo? Regalándote libros, libros y más libros. Participá escuchando los programas de la radio. Seguí las consignas y llévate el tuyo. Festejemos juntos. Nacional, una radio en continuo movimiento. Argentina. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. Una de la tarde, 28 minutos. En todo el país. Todos los climas. Todos los días. Nacional. A todos los argentinos. La radio pública. Faltan 100 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 100 días para que cumplan con la ley de medios de la democracia. Todas las voces. A través de esta nuestra radio, la radio pública, la radio de todos. Para 40 millones de argentinos. Nacional. Para todos los argentinos. En el país de la libertad. La radio pública tiene libertad. La política vista desde otro lado. Gente de a pie. Hola, Damián Loretti es abogado, es profesor de la Universidad de Buenos Aires, es un especialista en comunicación. Nos vimos hace un ratito en el Museo del Bicentenario. Saludo a todos y a todas porque acabo de llegar. Y le mangué, le dije, Damián, vos que sos un muchacho que sabe, ¿saldrías? Como nosotros en la radio, me dijo que sí, y acá estamos, por la magia del éter, nuevamente unidos. Mario Weinfeld te saluda, Damián, gracias por atender. Hola, buenas tardes, Mario, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás vos? Bien, acá, terminando de salir del acto. Ajá. Escúchame, ¿nos podés contar a nosotros que somos más profanos en esta materia? Casi te diría, inclusive por orden de importancia, según tu lectura, ¿qué es lo que se anunció? Bueno, vamos a ver si me sale yo economista de exteriores. Sí, te quiero. Sí, son muy buenos, parece. A ver, los anuncios son dos. Sí. Y los dos son iguales de importantes y diría según ahí interés del lector, es lo que los comunicólogos llaman las condiciones de reconocimiento. En orden de aparición, el primero es un decreto que casi duplica el monto máximo de aplicación al Fondo de Recuperación de la Cinematografía por película argentina estrenada y difundida comercialmente en sala. Ajá. Vale decir que a quien se encarga de hacer producción cinematográfica crece hasta 5 millones de pesos la capacidad de recupero, o sea, se llama recupero industrial de la producción de las películas. Uh-huh. Lo que es históricamente es el fondo de subsidios que da el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, que va desde el guión hasta la postproducción de las películas y en algunos casos hasta su promoción internacional, de la mano de la cantidad de filmografía argentina que se está produciendo y vendiendo al exterior, en festivales, en formatos, en circuitos comerciales. Claro. Ese es el primero, que para la industria cinematográfica es un aporte fenomenal, casi duplicar el techo que existe. Y el otro, dicho como está enunciado en la jerga, a veces es difícil de entender. Lo que se hace es equiparar la producción audiovisual de cinematografías, videos, sobre todos los tipos de soportes, a las reglas generales de la producción industrial. Vale decir que cuando se habla de regímenes de producción industrial, por citar un caso, para la recuperación tecnológica de una instalación que se dedique a la producción audiovisual, pensemos esto de la mano de la televisión digital, el HD y los futuros formatos. Uh-huh. Bueno, es equiparar al resto de la actividad industrial esto, que era algo que el sector, a partir de la ley de medios, ya venía insistiendo, de la mano de muchas otras cosas que la ley de medios también preveía, como la generación de clusters o la generación de la nueva industria de contenidos. A ver, te voy desagregando, empiezo por el último. Se equipara la actividad, este tipo de actividad, la actividad industrial, que era una demanda del sector, que era una promesa, digamos, que era una promesa del gobierno. ¿Y esto qué significa en concreto para quien se dedica a esta actividad? O sea, uno veía, estábamos ahí y veíamos una cantidad de personas ligadas al espacio audiovisual, al espacio de comunicación y demás. Yo decía, estos están esperando algo, ¿no? Digo, algo. Es decir, ¿qué significa esto en posibilidades, en incentivos y demás? ¿Qué podrán tener en el futuro, a partir del anuncio, que entiendo que es general y que seguro que tendrá una reglamentación, pero qué podrán tener, qué podrán disponer que no tenían ayer? A ver, lo digo en términos de títulos, porque el decreto está recién firmado y puede haber más cosas que las que yo imagino. Correcto. Y de hecho había productores de la industria que no te digo saltaban en medio de la multitud, pero... Estaban contentones, uno los veía contentones, digamos, como diciendo, acá tenía tengo una vista. Tenían sonrisa oreja a oreja y los trabajadores del sector también. Claro. En muchos casos, por ejemplo, en los institutos de cinematografía, en los concursos para televisión, que es el Instituto Nacional de Cinematografía y Artes Audiovisuales, lo que se llaman los concursos federales, tiene un recupero de parte de las contribuciones patronales. Eso reduce un 15% a los costos, que se vuelcan a mejorar las condiciones. La importación de equipos, incluso temporales, funciona también para eso. La participación en ferias y de exportación de formatos también aplica a los temas industriales, tales como otros productos, no sé, un automotor hecho con piezas argentinas, de otro tipo de invenciones, cuando se venden en el exterior, salen con promociones industriales. Digamos, con las reglas generales de promociones a las industrias, con temas impositivos, también impactarían de modo directo al... Acá parece que sale un rico y famoso, y sigue corriendo. Digo, también impactarían sobre ese rubro. No tengo mayor detalle, insisto, porque no he visto el decreto. Y hay una tercera que no está corporizada en decretos, que es la afectación de la isla de Marchi, que es una isla sobre la zona sur de la costanera sur, digamos, que se crea como polo audiovisual. Sí. Si me permiten, la Butac sería algo así como el armado de Chinechitá. Claro. Lo cual implica no solo la cabida de un espacio, como en otros lugares del mundo existen, de polos de lugares para filmación y locaciones, que tiene que ver no solo, presumo, con la industria argentina, sino también con el alquiler de locaciones para producciones extranjeras. Buenos Aires es una ciudad que ha sido cada vez más reclamada en los últimos años para locaciones de fílmicos, publicitarios y de largos. Claro. Y además sería un atractivo turístico fenomenal. Así que me parece que ahí hay un combo. Se va a llamar un concurso, anunció la presidenta, de desarrolladores urbanos para hacer los proyectos, donde entraría ANSES, el Ministerio de Planificación y la Secretaría de Medios, y va a ser invitado también el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que participe el jurado, que va a seleccionar quién gana la propuesta de urbanización de esa isla, que hoy está en la nada. Se entiende. Damián, respecto, volvamos entonces al incremento de los créditos para las películas. Son películas, digo, ¿qué tipo de película es la que puede ser beneficiada con esto? ¿Es cualquier tipo de película argentina? ¿Son las películas argentinas que tienen ya de por sí una cantidad de público apreciable? ¿Es un rango medio? Porque esto, yo no soy un especialista y no tengo por qué decir que lo soy, pero uno conoce que hay distintos tipos, digamos, de resultados en la industria cinematográfica, de películas que tienen un cierto nivel de público, de películas que tienen dificultad para lograrlo por cuestiones de distribución de emisoras, de salas y demás. ¿Qué tipo de película, cuáles serían, si se puede explicar para un público de nuevo, profano como yo, pero muy interesado, cuáles son los tipos de películas que serían beneficiados por este incremento tan sustancial que vos mencionaste? A ver, la introducción de la pregunta es capital en esto. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la política de inversión, de las políticas públicas en materia de cinematografía, tiene un montón de costados. Uh-huh. Uno de esos costados tiene que ver con la cantidad de películas que se producen, es decir, quién tiene la posibilidad de filmar y de llegar a salas. Uh-huh. El año pasado había 114 estrenos, las salas argentinas casi no dan abasto para la cantidad de estrenos que tenemos, de ahí los turnos se hacían en las salas Inca. Uh-huh. En esto hay una tensión supuesta que tiene que ver qué hacemos con los grandes tanques del cine argentino que pueden llegar a luz. Sin desatender lo anterior, el crecimiento del crédito, asumo, del techo máximo de recupero, puede ir a esa línea de pegar un empujón mayor a todo aquello que tiene estreno comercial en sala y circulación con el cumplimiento de una media, pero lo presumo, insisto, ahí tampoco vi el decreto. Está bien. Pero me parece que tiende a corporizar parte de ajuste de costos y de un impulso fundamental para una punta, si cabe llamarlo, o para un costado del abanico, que quería pegar un empujón hacia las conquistas que había tenido, solo por citar al último el caso de Campanella cuando gana el Oscar. Seguro. Y no desacompasar la atención del crédito público, de las políticas públicas, a la generación de nuevas estéticas, nuevas obras, el crecimiento. Digo, sin que esto sea una cuestión que esté predestinada a la marginalidad, ni mucho menos, sino seguro, que el único modo de tener una industria cinematográfica potente es tener mucha gente filmando. Totalmente, exacto. Insisto, no me acuerdo si en 141 o 114, los estrenos del cine argentino del año pasado, lo cual generaba en muchos casos dificultades para conseguir salas, pero si esa gente no empieza con una ópera prima, no empieza nunca. Si uno ve, perdón la lata, No. Si uno ve la cantidad de plata y la afectación de relaciones diplomáticas que tiene la industria cinematográfica norteamericana, que tenía un señor que era el presidente de la Motion Pictures, que se decía, en Europa el 90%, Estados Unidos maneja el 90% de la difusión de películas del mundo. Nos falta entrar en Europa, donde solamente tenemos el 82%. No sabe cuánta plata hay en ese 18%. Uh-huh. Eso marca el esquema de lo que Jacques Lang, que era el ministro de Cultura francés, decía: París no es un suburbio de Chicago, y ahí defendían las cuotas de pantalla francesas. Digo, a mí me parece en ese plan un proceso agresivo, interesantísimo, de políticas públicas argentinas en su centro del audiovisual. Somos el cuarto formato en el mundo. Está clarísimo. Te empiezo a agradecer y te hago la última pregunta a la cual te consigno apelando a tu poder de síntesis. Un minuto. Todo lo que habló hoy la presidenta, lo que dijo en la introducción referida al plan Procrear de vivienda que se está haciendo y esto, es guita, ¿no? O sea, si todo, digo, esto tiene mucho encanto, pero hay una parte que hay una idea de inversión estatal importante. No te pregunto cifras, te pregunto si vos pensás, referido al mundo de la comunicación, en un momento de restricciones, que de cualquier modo es un buen momento para, digamos, realizar este tipo de inversiones o promoverlas. Tengo que ser muy sintético, te diría sí, y sobre todo por criterios, casi te diría, contracíclicos. Claro. Cuando Europa reduce los créditos de la sustentabilidad de su cultura, nosotros lo incrementamos. Digo, por ser sintético, ¿no? Claro, y competimos en ventaja, entonces. Por ejemplo, con España. Sí, a la hora de la aparición en festivales sería difícil de sacarlo de memoria, pero estamos llevando películas a Varsovia, a Corea, uh-huh, y ahí se exporta la filmografía argentina, eso es compra de derechos y se reciclan la propia producción industrial. Digo, para que haya arte e industria cinematográfica y del audiovisual, hace falta poner plata y ser mercados. Damián Loretti, cumpliste los objetivos sobradamente. Digo, por una vez, y nos has ayudado muchísimo a entender esto, y te lo agradezco especialmente, porque todos sabemos lo complicado que es explicar una cuestión que acaba de anunciarse. Te mando un abrazo enorme. Un abrazo grande. Saludos, Mario. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola, habla Cristina de Neuquén. Yo propongo, se equivocó la paloma de Serrat, y quisiera saber si la Argentina está en cuarto lugar en la exportación de audiovisuales, ¿quiénes son los tres primeros países? Lástima la presencia de Daniel Haddad en el acto de Cristina Fernández. Un beso. Soy docente jubilada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde hace 3 años. Trabajé 30 años. Estoy muy mal, indignada, angustiada. Lo que está pasando es gravísimo. Los maestros se manifestaron con una dramatización por el cierre de aulas y miren lo que pasó. Estoy de acuerdo con el paro y la movilización. La lucha tiene que ser contundente. Repito, lo que pasa es gravísimo, dice Lidia Mosqueto, nuestro Facebook, gente de a pie. Sí, hola, buenas tardes, gente de a pie. Quería contar que me recibí en el 59, en el año 59, en el normal número 4, y allá, y ahí siempre fue que el fin del ciclo se realizaba en el salón de actos y se ridiculizaba a los profesores, las directoras, todo, y todo el mundo nos reía, ya era tradicional, incluso en el mismo curso se hacía, con el profesor y todo. Así que, ¿qué le pasa, Macri? Por favor, esta gente no tiene sentido del humor. Chau. Macri, en su campaña electoral, dijo que iba a ampliar la red de SUTES, que iba a mejorar los hospitales, que iba a mejorar las escuelas, que iba a construir viviendas, que le iba a dar prioridad al sur de la capital, que no estaba en condiciones de seguir manteniéndose. Hizo todo lo contrario, traicionó al voto de la gente, traicionó a esa gente que confió en él. Si traiciona a la gente, es un traidor. A diferencia... Hola, habla Cristina de Neuquén. Querría saber si... el grupo Clarín, el 7 de diciembre, se tiene que deshacer de las 301 medios que tiene entre radio y televisión, o puede quedarse con un porcentaje de ellos, porque me parece que la propaganda que hace la radio es un poco exagerada, cae en un error. Gracias. Qué calentura que tengo con todo lo que la quiero, Cristina, con todo lo que la banco. Esa isla, hacerla en la ciudad de Buenos Aires, siempre terminamos siendo más unitarios, más laburo para Macri, más puestos de laburo en Buenos Aires, más empresas que trabajen en Buenos Aires, más empresas que tributen en Buenos Aires, y todo en la ciudad de Buenos Aires. Qué verde caliente, qué poco federal, qué unitario, qué decisión unitaria, con todo lo que banco este modelo. Chao. Sergio Viñeschi, buenas tardes. Recién me estoy acordando, prácticamente. Buenas tardes, tu columna, por favor. Buenas tardes. Ya quedó instituido por la presidenta, que es después de comer o antes de comer, ¿no? ¿Ella dijo? Ella dijo. Ah, ¿ella dijo también? Dijo, buenos días, dijo, buenos porque días. Todavía no comí. Todavía no comí. Entonces, buenos días, yo también. Buenos días. Buenos días hasta las 2:30, más o menos, tranquilamente. Solo acá en Buenos Aires. En el resto del país, el mediodía es... meridiano del día, 12 en punto. En Buenos Aires es 2 de la tarde. Es cuando comes, dijo la presidenta. Es verdad. Es un tema doctrinario. Exactamente. Es ideológico. Para Macri, no. No, Macri. Para Macri es al revés. Buenas tardes antes de comer. Como duerme la siesta todo el día. Bueno. Vamos entonces con la columna. Exacto. Es un poco la historia del matrimonio civil en la Argentina, dado que se está por reformar el Código Civil y la Iglesia ya ha manifestado su oposición, sus críticas al tema. Estaría bueno ver un poco cómo se llega a la situación actual. Es recién a partir del año 1000 que la Iglesia va imponiendo la indisolubilidad del matrimonio. Y en ese momento tenía algo progresista, porque en realidad los hombres disponían de las mujeres de una manera y las abandonaban de otra, y fue un poco para protegerlas. La Iglesia se opone a algunos monarcas importantes. ¿Qué iba a decir, Wayne? No, amigos. Se opone y critica fuertemente a algunos monarcas importantes que no cumplen con este precepto del matrimonio. Uno de ellos fue, por ejemplo, Pepino el Breve, que no sé por qué le decían el Breve a Pepino. o Felipe Augusto, y sobre todo Carlomagno, que había tenido 3 esposas sucesivas, más 4 consuetudinarias, y una cantidad enorme de ocasionales concubinas. En esta lucha, recién en el año 1215, en el concilio de Latrán, se establece el matrimonio cristiano tal cual como lo conocemos, y se convierte en un sacramento. La carga que tiene, un sacramento religioso. Que es un poco matrimonio como sacramento religioso versus matrimonio de onda, ¿no? Me caso porque tengo, porque quiero. Llega así el matrimonio o la concepción religiosa de la Iglesia a América, y en ese contexto en el que la Iglesia disponía el absoluto monopolio, no solamente del matrimonio, también de los entierros, de los nacimientos, pero en el caso que estamos discutiendo, el monopolio de los matrimonios lo tenía la Iglesia, surge una historia de amor. Una historia de amor muy interesante. ¿Qué ocurre en la colonia Esperanza, en Santa Fe, en el año 1866? El colono Alois Tabernig, que en realidad es Luis Tabernig, un tirolés y católico, se enamora de Magdalena Moritz, que es suiza y protestante. Deciden casarse porque están enamorados, van a hablar con el cura, que es un alemán de la Orden de Jesús, que no da como progresista, ¿no? Un alemán de la Orden de Jesús, y les dice que no. Si ella cambia de religión, sí, pero si no, está prohibido. Él insiste, la mujer no quiere cambiar su religión, y el marido, o el futuro marido, no quiere obligarla, y por lo tanto empiezan a hablar con mucha gente del pueblo, a ver si le pueden influir al cura, era muy querido Luis, y no hay caso. Entonces se dirigen al obispo de Paraná. El obispo le dice, tiene razón el cura, y por lo tanto Magdalena y Luis toman una decisión que va a ser trascendente. En el pueblo, en la plaza central del pueblo... No cuentes detalles. En la plaza central del pueblo plantan un árbol muy alto, convocan a todos los vecinos del pueblo un sábado al mediodía y les dicen, les queremos hacer un anuncio. Algo como hoy. No les dicen qué, pero un anuncio. Concurre una importante cantidad del pueblo y allí Luis les dice... Como no me puedo casar, como la Iglesia ordena, les quiero decir a ustedes que los pongo a todos de testigos de que esta mujer, Magdalena, es mi mujer legítima y que todos los hijos que nazcan de esta unión son legítimos, no van a ser bastardos. Y a continuación los invito a un lunch que ofrezco en mi casa. Ahí la gente le dijo sí, entonces sí. A continuación, lo que ocurrió fue que por todo Santa Fe cundió la voz de que esto había ocurrido y se dividió fuertemente la opinión pública a favor o en contra de este hecho. Tanto es así que el gobernador de Santa Fe le terminó diciendo al obispo que tome cartas en el asunto. Y el gobernador y el obispo decide que a partir de ese momento va a permitir los matrimonios mixtos, pero siempre y cuando a los hijos los eduquen en la fe católica. Un año más tarde, o menos de un año más tarde, el gobernador, que no era otro que el doctor Nicasio Oronio, firma un decreto de matrimonio civil. Y es tal la oposición de la Iglesia, es tal el enojo de los creyentes, que en una plaza de otro pueblo toman el texto de la ley, lo ponen en un árbol y lo fusilan. Hacen la representación teatral. Fusilan el texto. Hacen la representación teatral de fusilar el texto. Y está la presión que el gobernador Nicasio Oronio debe renunciar. El que interviene en la provincia no es otro que Bartolomé Mitre, nombra a otro gobernador y este anula el decreto. Tuvieron que pasar 20 años, hasta 1888, en que el Congreso termina aprobando la ley 2393 de matrimonio civil, en un contexto también, por supuesto, de tremenda oposición. Gobiernos conservadores, pero que eran liberales en este aspecto. En ese caso correspondió al gobierno de Juárez Celman. Y este hecho, y el avance posterior que hubo, por ejemplo, durante el gobierno de Perón, hubo un momento en que se aprobó el divorcio, y luego el golpe del 55 lo volvió a anular. Pero en 1986, durante el gobierno de Alfonsín, se presentó un proyecto para legalizar el divorcio. Piénsese esto, hasta 1986, si alguien se quería separar, legalmente no lo podía hacer. No lo podía hacer por consenso, por mutuo acuerdo o con carácter vincular. Se podía separar. Lo que no podía hacer era divorcio vincular. No podías volver a contraer el vínculo. Exacto. El tema es que ahí de nuevo hay una oposición muy fuerte de la Iglesia, pero hay un consenso político muy grande, salvo un peronista, que es Carlos Menem, que participa en las marchas de la Iglesia. ¡Qué canadura! Pues bien, en el contexto de ese debate, el diputado por Santa Fe, Carlos Espina, cuenta la historia que acabo de contar sobre Luis y Magdalena y trae a la nieta. Esta pareja tuvo finalmente 10 hijos, le fue bien, estuvieron juntos hasta que la muerte los separó y en el contexto de esta historia con la nieta, todo el mundo aplaudió, etcétera, etcétera. Se puso como el antecedente, el primer matrimonio civil que existió. El Código Civil de Vélez Sarsfield se votó en 1869. Yo creo que ya es hora de renovarlo. Han pasado muchas cosas. Entiendo que para la Iglesia, que es una institución milenaria, no es tanto tiempo, de 1869 para acá, pero dado que legisla sobre todos los actos en los cuales nos relacionamos los argentinos en forma legal, creo que cae de maduro y hay muchísimo consenso en que debe ser reformado. Ahora, parece de folclore que cada vez que hay un avance en este sentido, la Iglesia toma cartas en el asunto para oponerse. Por ahora, siempre, por suerte, inútilmente. Sí, cabe aclarar que lo que nunca se reformó es el Código en su integridad. Así hubo muchísimas reformas parciales, normas que se agregaron más. Por ejemplo, esto. Por ejemplo, el divorcio no vincular por común acuerdo, el llamado 67 bis, una reforma parcial en 1968 en dictadura Onganía. O sea, hubo muchas reformas parciales, leyes de adopción que se sucedieron en el tiempo. Lo que no hubo es una reforma integral como se realiza ahora, ¿no? O sea, una coherencia de todas las normas entre sí. Esos agregados fueron, como muchos juristas están diciendo, ha perdido consistencia y algunas cosas se contradicen entre sí. Totalmente. Y comparado con el Código Penal, es una sinfonía el Código Civil, ya claro. Pero bueno, y con el Código Procesal Penal también tiene lo suyo. De cualquier modo, esto que señalaste me parece central. La Iglesia siempre oponiéndose a todo avance secular. Es esto. Esos son avances seculares. Porque, por lo general, cada uno de estos avances para la Iglesia implican un retroceso en su poder sobre la influencia del mundo civil. Sergio Viñeschi. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola, buenas tardes, Mario, Nora. Habla Nelly de Banfield. Bueno, por la consigna, yo pediría Pájaro Nocturno por Raúl Lavie. Gracias. Sí, para gente de a pie, Agustín de Saavedra. Bueno, estoy muy contento con el discurso de la doña. Pero me parece que hay algo interesante que tener en cuenta, que es el control de los créditos. Hay una larga historia de créditos cinematográficos otorgados a los amigos por los distintos consejos que no se pagaron nunca. Por ejemplo, Raúl de la Torre tenía una enorme deuda, y como ese, montones. En fin, ese mecanismo sería muy interesante, pero el proyecto es fantástico. ¿Qué mitos que son esos lugares? Yo pienso en Chinechitá, por ejemplo, ¿no? Es decir, yo la mencioné porque alguien también me lo sopló, aunque algo había imaginado. La mencionó Damián Loretti en la generosa entrevista que nos otorgó. Pero qué mitos esos lugares, ¿no? Donde se han hecho tantas películas, se ha hecho cine, por ahí pasó Fellini, por ahí pasó Gamba. Lo que significan esos lugares, ¿no? En términos de construcción cultural, lo que fue el cine italiano, que ya en alguna medida ¿no es cierto? Como lo que fue el cine francés, el cine europeo y la terrible potencia eterna del cine norteamericano, que se banca todo, ¿no? Que se recrea, hace todo, en fin. Gladys, por favor, el equipo que nos sustenta y el tema de salida. Nosotros volvemos mañana de 12:30 a 14 y prometo estar acá todo el programa como un soldadito. Y gracias a todos los que me bancaron en Misión Aguante. Con gusto a los que conforman la producción: Enrique, Quique Benelli, María Suárez Araujo y Denka Sandoval. La coordinación: Néstor Pichiborro. En la operación técnica nos acompaña Leandro Rojas. En el control central: José Gallego Veiga, Eduardo Pérez, Carlos Damario y Francisco Pancho de Serio. Y para irnos, pedido por Alberto de Lanús, una de las comparaciones más bonitas, más tiernas, cantada por Mercedes Sosa: Como pájaros en el aire.